Ay, amor, ¿hasta cuándo son estas penas? Ay, amor, tú sabes que por ti me muero. Ay, amor, ¿hasta cuándo son estas penas? Ay, amor, tú sabes que por ti me muero. Me he convencido que eres alma de piedra. Si me desprecias sabiendo que te quiero, me he convencido que eres alma de piedra. Si me desprecias sabiendo que te quiero. ¡Ole! ¡Ay, por ninguno, yo vivo siempre con mi alma dolorida, dichosa tú que no sufres por ninguno. Pero...